Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Electroshock, ahora otra vez en domingo, y espero que esto no se vuelva en un programa de siempre en domingo. Ahí hay que poner un redoble así de... Bueno, ya dejamos de decir pendejadas y vamos a iniciar esta nueva emisión. Un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana, como ya les indiqué también la semana anterior. He decidido que cuando no tenga oportunidad de hacerlo el sábado, que espero que no sea muy frecuente, pasarlo en domingo, precisamente intentando cumplir mi objetivo, que es el de no detener la emisión de programas nuevos de Electroshock cada semana, ya que pues estuvimos mucho tiempo ausentes, que fueron 6 meses, y pues yo creo que para muchos de ustedes que escuchan el programa cada semana y que están esperando los estrenos de cada semana precisamente, pues como que pues no se les hace muy chido que estar tanto tiempo sin actualizaciones, y pues para eso estamos aquí nosotros, para ayudarles a que detecten todo el material nuevo que va saliendo. Y como les mencioné en el banner, si es que no lo han checado, vayan a nuestra página oficial de Facebook, tanto a la página oficial como al grupo. Inclusive suscríbanse al grupo Electroshock Radio SLPMX. Ahí ustedes pueden también enterarse de no solamente de las actividades de Electroshock, sino también de algunas noticias relevantes dentro del mundo de la música electroindustrial. Y pues bueno, ahí en el banner les mencioné que el día de hoy vamos a tener un estreno extra, así es que estén pendientes durante el desarrollo de este programa, porque créanme que es algo de verdad espectacular, y ya les voy a explicar en su momento de qué se trata. Y pues vamos a iniciar, como ya saben ustedes, como cada semana, con el bloque de clásicos, y que esta semana está conformado por un par de artistas que, si bien no son considerados parte del movimiento industrial, sí tiene mucha relación con el género, si tomamos en cuenta desde dónde se origina lo que hoy llamamos electroindustrial. Quienes estamos en este movimiento desde los 90, o en la mejor de las suertes, quizá nos escuche por ahí alguien que le haya tocado su nacimiento en los 80, sabrán que dos corrientes de las que se nutrió el movimiento industrial fue de la escena techno y de la escena electro. Los dos artistas que tenemos hoy iniciaron por aquellos años, y por ello es obvio que, aunque no están ellos metidos de lleno en la movida industrial, hoy en día, en su momento, sí produjeron cosas que se acercaron mucho a lo que eran géneros que conocemos actualmente, y que quizá hayan influido en algunos de los artistas que actualmente están haciendo electroindustrial. Iniciamos con el dúo británico LFO, siglas para Low Frequency Oscillation, u oscilación de bajas frecuencias en español. Ellos se formaron en el 88 y en el 90 obtuvieron su contrato con la legendaria Warp Records, con quienes lanzaron únicamente 3 álbumes entre 1991 y el 2003. Ese proyecto pudo haber dado mucho más, pero lamentablemente su carrera se vio frenada por el fallecimiento de Mark Bell en el 2014 por complicaciones durante una cirugía. Por su parte, Jess Barley, su compañero, decidió no continuar con el proyecto como una manera de respeto hacia la memoria de su gran amigo Mark. Lo recordamos en esta semana con este bloque de clásicos, con uno de sus mejores temas del segundo álbum Advance del 96. Esto es Tied Up, con LFO en los clásicos. We'll be right back. Thank you. Y bien, esto ya muchos lo habrán identificado, primero porque el estilo es inconfundible y segundo porque es también uno de sus sencillos más populares de la historia junto con Come to Daddy. Así es, escucharon al señor Richard D. James con su proyecto FX Twin. Esto fue Ventolin, que pertenece a su debut del 95, I Care Because You Do, que en mi opinión personal es su mejor álbum. Muchos no pensarán igual que un servidor, habrá quien tenga obviamente su álbum favorito, pero en mi opinión personal, I Care Because You Do es definitivamente el álbum definitivo de Aphex Twin. Y bueno, algunos dirán también que no es el primero, que este es el tercer álbum, pero en realidad sus dos primeros fueron recopilaciones de música ambient producida años atrás, inclusive bajo otros seudónimos, ni siquiera algunos pocos bajo el nombre de Aphex Twin. Y bueno, vamos ahora a iniciar ya con la masacre sonora de esta semana, y el primer estreno viene a cargo de una banda francesa que ya tuvimos hace un par de años aquí en Electroshock, con uno de los que fueron en mi consideración de los mejores discos del género electro en ese año. Me refiero al álbum Wires de la banda Horsk. Y esta agrupación ha tenido mucha actividad alrededor de este año, pero yo no me había percatado de ello porque no estaba siguiendo su página. Y descubro casualmente que ya tienen 3 sencillos editados desde abril de este año, y el más reciente ya está por cumplir un mes de haber sido lanzado. Y pues Horsk estará lanzando su tercera producción el próximo 19 de enero de 2024. Llevará como título Body, y a juzgar por los 3 sencillos que van hasta ahora, esto se perfila para ser uno de los mejores álbumes del 2024. Los dejo con Horsk, y este es el tercero y más reciente sencillo hasta ahora. Esto se llama Bodybuilding. Electroshock. Desde Francia nos brincamos ahora a los Estados Unidos, concretamente a Cincinnati, Ohio. Si recuerdan, les comenté que tendríamos un estreno extra. Bueno, este fue ese estreno extra y lo es porque es la primera vez que se los comparto. Pero el artista en cuestión y que se llama Relic lanzó esto en el 2018 y a 5 años de ello ya no han dado señales de actividad. Su página oficial está caída y la última actualización de su página de Facebook fue en el 2021. No tienen Instagram, entonces no ha habido actividad en los últimos 2 años. Y pues estamos hablando de que probablemente la banda ya se disolvió, pero pues esperemos que no sea así, ya que su segunda y última producción se llama Social Drift. Por cierto, lo pueden descargar de manera gratuita en su página de Bandcamp. Es una de las mejores propuestas de cyberpunk que he escuchado en los últimos años. El álbum, o más bien mini álbum, es brutal de principio a fin. Esto que escucharon fue Tremors con Relic y vamos a regresar a los estrenos 2023, ahora con el dúo británico Deadlights, a quienes les hemos seguido la pista desde sus inicios allá por el 2020, así que no es necesario hacer mayor presentación, además de que su historia es muy corta porque son de relativamente reciente formación. Y esto se suscitó durante la pandemia. Lo último que les comenté hará un par de meses quizás es que estaba por salir su álbum de debut y los ganones fueron el sello ruso Dark Tunes Music Group. Su debut se titula Glitter Speed y fue lanzado oficialmente el pasado 13 de octubre álbum altamente recomendado. Creo que de las más nuevas y jóvenes bandas de estos últimos años es de lo más destacable y seguro que van a llegar muy lejos. Los dejo con Dead Likes. Este es el hasta ahora más reciente sencillo lanzado oficialmente apenas un par de semanas. Y los dejo con Dead Likes. Eso es de su nueva producción Glitter Speed y se llama Elevator Music in Heaven. Stars.

regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 389. Un servidor, Luis Cyberhead, sigue aquí con ustedes, llevándolos a través de este extraordinario mundo de la música electroindustrial con los estrenos más relevantes de la semana. Y iniciamos esta segunda mitad de este programa con Frontline Assembly. Lo que escucharon fue MechVirus con las vocales invitadas de Aria, y esto se editó como un EP. Recién lo lanzaron hará a lo mejor una semana, y pues MechVirus, lo que escucharon no es del todo un track nuevo. Viene originalmente en una versión instrumental en el álbum War Mech del 2018. La verdad no entendí cuál fue la necesidad de la banda de hacer un relanzamiento de este track e invitar a Jennifer Parkin a participar. Quiero creer que fue producto de alguna promesa en alguna gira, no lo sé, pero se agradece que la banda se tome el tiempo para hacer esta clase de lanzamiento sorpresa para los fans y recordar que no es la primera vez que lo hace, porque ya lo hizo una vez en el 2022 con el remix de Purge a cargo de Black Asteroid, y que su versión original es del álbum Mechanical Soul, que salió antes de ese remix. Y bueno, una cosa que sí hay que destacar es que tanto Frontline Assembly como Iria o Jennifer Parkin son canadienses, entonces pues es probable que pues sí hayan coincidido por allí en alguna gira. Y bueno, vamos con el siguiente y penúltimo estreno de la semana, y viene a cargo del dúo alemán Katak, quienes a través de los años han evolucionado de una manera muy favorable, ya que en sus inicios por el 2019 Katak se inclinaban más hacia el rock electrónico, y parecían más una banda de tributo a Type O Negative, y que de hecho muchos lo llegamos a llamar Cat O Negative. Pues aquí están hoy, a 4 años de haber iniciado, con ya 4 álbumes editados, prácticamente uno por año, y todos ellos a través del sello Darkunes Music Group, y cada día también los vemos más volcados hacia el electro EBM. Su más reciente producción de este año, Deliverance, es realmente de lo mejor del año, y lo que les voy a presentar enseguida es un sencillo unitario que no se incluye en el álbum y que tiene escasas 2 semanas de haber salido oficialmente. Los dejo con Katak y esto es Little Red. Mysterious child, what does a fragile like you run this dark cold wild? Lonely girl with gentle smile, blonde, your angelic hair. Why did you run many miles? Little red, careful where you go. Stalker in the bush, kill times you rise and let him charm, charm and take a last day in breath. The dragon line shorts in your veins, run the forest spell like death. Thank you. Hace un momento salió el proyecto francés Fluid Ghost con Submission de su segunda y más reciente producción titulada Submission, y Fluid Ghost, a quienes ya tuvimos un par de meses atrás y por si no lo recuerdan, es un proyecto francés formado en el 2021 como un proyecto solista, valga la redundancia, del músico y productor Adriano Iaconelli, quien es además miembro y fundador del dúo de Cold Wave Echo Beryl. Adriano al parecer pues decidió formar a Fluid Ghost para dejar salir su faceta más EBM que no puede desarrollar del todo dentro de Echo Beryl, y a la fecha Fluid Ghost tiene editados 2 álbumes, los 2 muy buenos por cierto, también 2 EPs, y este Submission es el más reciente y que se los recomiendo muchísimo. Y vamos rápido al bloque final. Esto definitivamente jamás lo vi venir, nunca pensé que 2 de las bandas que están en mi top de artistas actualmente más escuchados durante este 2023 se hayan unido para crear este monstruo que van a presenciar. Hablo de una colaboración entre 2 titanes, y sí digo titanes porque uno de ellos considero que, aunque son de relativamente reciente formación, sé que van a llegar muy lejos. Hablo de la unión de el británico Electronic Substance Abuse, mejor conocido como ESA, y comandado por Jamie Blacker, junto a la banda francesa Moan Exis, uno de los actos más sobresalientes de los últimos años en mi opinión, y ambos unen fuerzas para lanzar un EP titulado Spit and Spite, en el cual el experimento consiste en que ESA compusiera un tema en el que Moan Exis pudiera agregar todos los elementos que deseara para enriquecerlo, y viceversa, Moan Exis componiendo un tema en el que ESA agregara todos los elementos que deseara para enriquecerlo. La verdad es que ambos tracks están increíbles, y el día de hoy les presento el que se está promocionando actualmente y que es el de ESA con la participación de Moan Exis. Ya en otra oportunidad les presentaré el otro track, porque de verdad ambos son puro poder. Los dejo, de verdad cerramos con broche de oro, y los dejo con ESA versus Moan Exis, y eso es Speed. We'll be right back.

Cerramos este programa con Monolith, proyecto del señor Eric Van Bunterhem, ex miembro de Clinic, Sonar e Insect. Eso fue Gallium de su más reciente álbum Concrete Playground de este 2023. Y así es como termina este programa número 389. Espero poderme organizar mejor para la próxima semana para poder tener el programa a tiempo el sábado. Y no se me ha olvidado, de verdad, no se me ha olvidado que tengo pendiente los packs de octubre. Solo ténganme paciencia, por favor, porque de verdad, sí, estas dos semanas fueron muy, muy complicadas para un servidor en muchos aspectos, tanto de mi vida personal como profesional, y igual pues espero que en el transcurso de esta semana poder tener listos los dos packs y subirlos como ya es costumbre en las dos páginas que tenemos de Electroshock, tanto la página oficial de Facebook como el grupo de Electroshock, Electroshock Radio San Luis Potosí MX. Y pues con esto me despido. Un servidor, Luis Cyberhead, agradece nuevamente a todos ustedes por el favor de su atención a esta emisión 389. Nos escuchamos la próxima semana, que espero que ahora sí sea en sábado. Feliz inicio de semana a todos. Underbroad Radio.